Ayer fui donde mi suegra y le pedí un permisito para salir con mi novia, ay, ay, ay. Me dijo con mucho gusto, me la lleva a todas partes, pero menos a Segovia, ay, ay, ay. La subí por Carabobo hasta la calle Colombia y en la esquina se paró. Le dije, sigamos, mami, y me contestó, no, papi, ¿y saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Ocho en la noche, me dijo lléveme al cine, que está haciendo mucho frío, ay, ay, ay. Yo le dije, pero ¿cómo? Porque si tu mamá sabe, nos metemos en un lío, ay, ay, ay. Como estaban presentando, solamente pa' mayores, lo que la mano cogió. Nos entramos, nos sentamos, vimos la primera parte, y ¿saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Salimos tan tarde, no pudimos ir temprano, como su mamá nos dijo, ay, ay, ay. Yo pensaba en el hermano, que más bruto que un marrano, y lo llaman tiro viejo, ay, ay, ay. Con mañita abrió la puerta, y mi pobre noviecita, en un cuarto me metió. Toditos se levantaron, y en el cuarto nos pillaron, y saben lo que pasó. Diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella.